11:50, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 16 de octubre. Como decíamos, vamos a abrir ya nuestra página de actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos de interés. Vamos a centrarnos en el ámbito cultural de nuestro municipio. Antes de comenzar, enseguida, como decíamos, vamos a hablarles de las últimas intervenciones de los bomberos en nuestro municipio, pero queremos recoger también informaciones concernientes a las próximas iniciativas culturales que se van a llevar a cabo en Ubrique. En esta época, este periodo, la llegada de otoño, el cierre de octubre y la inminente llegada también del próximo mes de noviembre, siempre es sinónimo en nuestra localidad de teatro. La campaña de teatro de otoño se presentaba precisamente la semana pasada para dar a conocer las representaciones teatrales que van a llegar durante todo el mes de noviembre a nuestra localidad. Además, a esa campaña de teatro hay que sumar pues las actividades programadas dentro del Planea 2017, que a través de la Diputación de Cádiz llega también a nuestro municipio. Son actividades en las que se une, bueno, pues el teatro, la danza y la música. De todas estas cuestiones vamos a hablar a continuación con el responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. José Manuel Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar en primer lugar de teatro, de la campaña de teatro de otoño que se presentaba la pasada semana y en la que, bueno, pues recogía las diferentes representaciones que vamos a poder ver durante el mes de noviembre. Cuéntanos. Pues nada, ya la semana pasada le dimos el pistoletazo de salida, en este caso a la campaña de teatro de otoño 2017, y empieza, pues son cuatro funciones en las que tendrá este año la campaña de teatro. En el Salón de Actos del Francisco Fatou a las 9 de la noche serán las cuatro funciones, el día 4, el día 11, el 18 y el 25 de noviembre. Son cuatro obras de teatro que en este caso pues no hemos decantado más por lo que es la comedia. La comedia, que es lo que todos los aficionados de Ubrique en el ámbito del teatro suelen esperar en esta campaña. Y desde el Ayuntamiento, pues viendo las dos campañas anteriores que hemos tenido que realizar, pues hemos visto que lo que más le gusta es eso, que tenga una comedia en plan graciosa, pues nos diga, deben decir, que tenga el aforo completo de Francisco Fatou con estas cuatro obras. Cuatro obras de una gran envergadura, de compañía de la Jaula Teatro, del Perro Andaluz, Descarzo Producciones y San Juanco Teatro. Son cuatro compañías bastante fuertes y la verdad es que el trabajo que se ha realizado durante todos estos meses pues da ahora su fruto. El precio es el mismo de todos los años. Hablamos que a partir del día 18 se pondrán a la venta los abonos. Los abonos son 26 euros, el precio del abono de las cuatro obras. Y después la semana de lunes a viernes, de lunes a sábado, sí, toda esa semana de cada obra, pues se podrán comprar entradas individuales para la obra de esa semana. Uh-huh. El precio es de 8 euros. Si tienes carne joven, 6 euros. Y con la tarjeta de más de 65 años, 5 euros. Estas dos delegaciones, en este caso pues Juventud y del Mayor, pues colaboran siempre en la campaña de teatro y el precio pues es inferior para esas personas. Uh-huh. Pues por tanto, la venta de entradas será a partir del 18 de octubre en lo que se refiere a los abonos. Si uno quiere ya pues participar, por ejemplo, en la campaña de manera puntual, la primera obra el 4 de noviembre, la última semana de octubre entonces se pondría a la venta, ¿no?, lo que serían las entradas para esa primera representación. Sí, la diferencia, aparte de poder comprar el abono completo de las cuatro obras, es garantizarte el sitio. El sitio, lo que es la ubicación del Francisco Fatou, de tu butaca. Cuando, si vas esta semana, pues lo mismo te puede tocar en un lateral o en la zona más trasera. Y esa semana, claro, último de octubre hasta el sábado 4 de noviembre, pues tendremos a la venta la entrada individual para la obra, en este caso, Fuera de Órbita. Y ya cada semana, de manera consecutiva, pues irán poniendo a la venta las entradas para cada representación que toque, ¿no?, el sábado correspondiente. Bueno, pues la campaña de teatro de otoño que va a copar todo el mes de noviembre, pero el mes de octubre llega además también otra serie de iniciativas culturales que se van a desarrollar en nuestra localidad y que llegan a través de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2017. Bajo el programa temático Adiós al Príncipe Azul se van a poner en escena en nuestra localidad diferentes representaciones teatrales, musicales, de danza. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que la Diputación Provincial se presta a todo en el ámbito cultural y en este caso pues ellos a través del Planea pues todos los años nos dan una cantidad de actividades, en este caso una de ellas que era Adiós al Príncipe Azul, unas actividades que constan de representaciones teatrales, taller de danza y concierto de violonchelo. Son tres actividades que son totalmente gratuitas y en este caso pues la representación teatral el 20 de octubre a las 9 de la noche de Las Locuras de Juana. Después tenemos el 25 de octubre un taller de danza creativa. Creo que están abiertas las inscripciones a través de en la Delegación de Cultura y en la oficina, a través de la propia técnico. Y el concierto de violonchelo será el día 1 de diciembre, que ya lo avanzaremos más cuando se vaya acercando la fecha, pero también lo tendremos a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Francisco Fatou. Son tres actividades que junto con todas las que se han realizado este año, en el mes de septiembre al final tuvimos una danza auténticamente espectacular que nos hizo darnos cuenta de lo que es el trabajo que realizan todos esos niños con esa discapacidad, y todos los allí presentes pues disfrutamos y nos emocionamos por el trabajo que vienen realizando esos niños que nos dicen que la verdad es magnífica la aportación y mejora que cada día hacen con su trabajo. Y todo gracias, pues como te he dicho antes, a la Diputación de Cádiz. La Diputación de Cádiz pues se presta a todo lo que corresponde y todas las ayudas que nosotros a través de la Delegación, tanto de Cultura como de Festejo y Turismo, pues vienen colaborando. Una diputación que a las localidades de menos de 20.000 habitantes pues nos dice todo, nos colabora en todo lo que ellos pueden, y se está viendo que en estos tres años pues es muy grande la colaboración que tiene la Diputación, y en este caso pues presidida por Irene, que se presta y colabora, y lo estamos viendo y disfrutando aquí en Ubrique. Además, se incorpora a través de las diferentes propuestas que llegan por parte de Diputación, o bien la Fundación Provincial de Cultura, o bien ese Planea 2017, se incorpora la danza, ¿no? Porque hasta ahora siempre, por lo menos los espectáculos que habían llegado a Ubrique, eran teatro, música, conciertos musicales, alguna que otra jornada, pero la danza, las representaciones de danza, con esos espectáculos no lo habíamos visto, y vamos a tener dos. Hemos tenido ya el de Flip Flop Danza, que te referías anteriormente, que tuvo lugar a finales de septiembre, y luego llegará en concreto el 26 de octubre, tengo yo por aquí a las 7. 25 de octubre a las 7 de la tarde, un taller de danza creativa basado en el movimiento natural de cada persona, especialmente dirigido a mujeres. También viene en un mes también, como es el mes de octubre, un mes en el que la Delegación de la Mujer pues suele trabajarlo mucho, y creas que no, pues viene acorde al trabajo que se realiza, y por eso desde la Delegación de Cultura junto con la Delegación de Mujer pues se lo solicitamos a este caso a la Diputación, y la danza pues claro, lo que intentamos es que poco a poco vaya entrando dentro de las actividades que el propio Planea pues nos cede a las distintas administraciones, en este caso al Ayuntamiento de Ubrique. Es un taller, hay que inscribirse por tanto previamente, tiene unas 3 horas de duración aproximadamente, y hay que inscribirse en la propia Delegación de Cultura, ¿no? A través de la misma pues se organiza lo que es las participantes, las participantes, porque está dirigida a mujeres, de ese taller de danza creativa que llegará el próximo 25 de octubre. Todas estas iniciativas gratuitas, ¿no? Sí, son todas gratuitas, y como bien he dicho, pues a través del Planea, el Planea tiene un catálogo de actividades que hace 2 años pues se estuvo reuniendo todas las empresas que querían trabajar con Diputación, pues entraron a través de ese catálogo. A final de año pues cumple en vigor ese catálogo, y en enero pues nos volveremos a reunir para así incrementar nuevas empresas. En este caso pues nos pondremos en contacto con empresas ubriqueñas. Ya tengo bastante conocimiento de que empresas de Ubrique, tanto musicales como de otras índoles, pues están dentro del catálogo del Planea, y lo que espero que el año que viene pues haya mucho más empresas de Ubrique dentro del Planea, para que así otras localidades puedan escoger empresas de Ubrique, disfrutar de su trabajo, y si es remunerado, como es el caso que Diputación le paga a todas las empresas, pues muchísimo mejor. Intentar también, bueno, pues promocionar las propias empresas culturales de Ubrique para que puedan participar, ¿no?, en el Planea en este caso. Sí, eso es lo que nosotros desde la Concejalía de Cultura pues nos basamos, y nos ponemos en contacto con todas las empresas para que la promoción sea lo mayor posible. Bueno, pues eso en cuanto a actividades, citas próximas que van a llegar dentro de lo que es el ámbito de cultura. Luego, pues hay que recoger también el resto de convocatoria en las que colabora precisamente la Delegación de Cultura. Y en la presentación del libro del briqueño Manuel Hostos Muñoz, pues también colabora, ¿no?, la Delegación de Cultura. Esto será el próximo viernes 20 de octubre. Sí, el próximo viernes en el convento de Capuchino, Manuel Hostos Muñoz, un ubriqueño que por suerte tenemos ahora muchos que se están echando para adelante en el ámbito de sacar su propio libro y hacernos disfrutar de sus maravillosas obras. Y en este caso, pues el próximo viernes a las 8:30 en el convento de Capuchino estaremos acompañando a Manuel Hostos, que esperemos que con su libro Hasta el último segundo, pues tenga la aceptación que desde aquí esperamos y que siga trabajando en el ámbito cultural. Y nos vamos hasta Ocuri, porque hay que hacer referencia a distintas actividades que se van a desarrollar precisamente en el yacimiento arqueológico. Y antes que nada, sí que te quería preguntar, porque creo que este sábado ha arrancado de nuevo las visitas guiadas por Romano Dubrique, ¿no?, en Ocuri, que van a estar presentes a partir de ahora, bueno, pues en lo que es las visitas, cada segundo sábado del mes van a ser esas visitas guiadas con la participación de la Asociación Romano Dubrique, en concreto dos turnos a las 10 y a las 12, ¿no? Sí, la verdad es que el segundo sábado de cada mes, pues la Asociación Cultural Romano Dubrique colabora con esas visitas guiadas, tiene la aceptación que tiene, que es inmensa. Desde aquí pues le doy las gracias a la asociación, que creas que no, el cambio que vienen dando para captar a muchos ubriqueños que colaboren con ellos, creemos que es acorde y que están haciendo un trabajo magnífico. Y ellos pues nos hacen que este pasado sábado pues tuvieron la compañía de muchos visitantes y han comenzado ya en la campaña de otoño para colaborar con todas esas visitas guiadas. Y también allí en el yacimiento, el próximo día 27 y 28 de octubre, tenemos un taller fotográfico, que en este caso, pues a todos los que les guste la fotografía nocturna, van a tener esa actividad. Nosotros colaboramos con esa actividad, se encarga directamente el Niño de las Luces, como le llaman, en este caso es Pedro Javier Alcázar. Es un fotógrafo reconocido a nivel nacional, referente porque las fotografías son nocturnas y la pintura de luz hizo que comenzara una investigación especial en el 2009. Es una temática bastante compleja y muy bonita, porque a todo el mundo nos gusta cuando vas a la playa echarte una foto con el sol detrás, como el que está agarrándolo con las manos, o en el ámbito nocturno, pues me imagino que será la luna o en este caso las luces que él encuentre de distintas zonas. Él tenía muchas ganas de realizarlo aquí en el yacimiento. A través de un ubriqueño nos pusimos en contacto con él para que pudiera darlo. Creo que son 75 euros lo que es este taller de fotografía. Se puede hacer o el viernes o el sábado. Son 8 horas de duración y en este caso pues buscan muchos modelos de trabajo, como el entorno increíble, forma de modular las imágenes, que dicen todo el que lo realizan, que a nivel de toda España viene dando esos cursos, dicen que es auténticamente impresionante. Esperemos eso, que tenga la aceptación el próximo 27 y 28 de octubre, ya que se desplaza hacia Ubrique, pues tenga las personas con muchas ganas que tenían para ese taller fotográfico y lo acompañen a él en ese próximo fin de semana. También fotografía artística, además, ¿no? Estoy viendo yo por aquí su página web, fotografía está de carácter artístico. Un auténtico profesional y muy reconocido. Y no, fue una propuesta que nos hicieron y nos pusimos manos a la obra para que todos los ubriqueños pudieran avanzar en esa técnica fotográfica que él le suele implantar a todos los talleres que realiza. Hablaremos con él en directo la semana esta antes. Nos pondremos en contacto con él para que tenga una mañana aquí en Radio Ubrique y todos los ubriqueños pues conozcan de primera mano cómo esa será técnica, el taller y esta técnica que nos va a traer aquí a Ubrique. El próximo 11 de noviembre también tendremos un concierto a través de Estefan, un profesional de la guitarra, en este caso pues que trabaja con nosotros en la Escuela de Música. Lo tendremos allí en el yacimiento de Ocuri, será a las 5 de la tarde. Esas son actividades que no paramos, que se vienen realizando tanto en el yacimiento como en distintas zonas de la localidad, como el Francisco Fatou, en el convento de Capuchino, la exposición que tenemos actualmente en el San Juan de Letrán, una exposición que es bastante, bastante valorada. Invitamos a todos los ubriqueños de que puedan pasar por allí a visitarla y desde aquí pues eso, ir avanzando todo lo que tenemos en el ámbito cultural para que la gente no tenga que desplazarse a otras localidades, que lo tenga aquí en Ubrique, y eso es lo que nos ponemos manos a la obra siempre para complementar todo lo que el abanico de actividades. Ofertar una amplia multitud de acontecimientos dentro del ámbito cultural, festivo, en el programa deportivo también, ¿no?, en nuestra localidad, sino por parte de las administraciones, por parte de las entidades privadas, que no son pocas, ¿no?, las actividades, por ejemplo, deportivas que se desarrollan cada fin de semana en nuestra localidad y que vienen a formar pues una agenda amplia de iniciativas que nos convierten en uno de los municipios más activos, ¿no?, en este sentido. Desde luego es algo que, bueno, pues se suele comentar, ¿no?, en diferentes ámbitos. Vamos a hablar también del ámbito taurino, principalmente para hacer referencia a aquellos ubriqueños que en su día compraron la entrada para el festejo taurino de feria y que finalmente quedó cancelada en lo que es ese espectáculo taurino. Primero se aplazó para otra fecha, después finalmente ya se canceló ese espectáculo taurino y queda pendiente la devolución de entradas para aquellos ubriqueños que quisieran, bueno, pues haber asistido, ¿no? Le hubiera gustado haber asistido a ese espectáculo de octubre. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que tramitarla? Porque hay aquí ciertas dudas, así que si te parece podemos aclarar también a ese respecto. Pues sí, no es la primera vez que ya hablo de este tema en el ámbito de Radio Ubrique, porque creo recordar en feria, creo que fue el jueves de feria, avancé y comuniqué a todo el ubriqueño del aplazamiento de la corrida, según como nos comunicó directamente el empresario, porque el ayuntamiento colabora, no organiza corrida ninguna. El ayuntamiento colabora directamente con la cesión de la Plaza de Toros y una subvención siempre y cuando se realice el evento, como en este caso si se realiza la corrida de toros, pues el Ayuntamiento de Ubrique colabora con 12.000 euros más IVA, hablamos de 14.500 euros, al no haberse realizado corrida ninguna, pues el Ayuntamiento de Ubrique no ha tenido que corresponder a abonar ninguna parte económica. Y entonces, pues, como bien te estoy diciendo, que estoy yéndome al principio de la corrida, nosotros, mediante los micrófonos de Radio Ubrique, le comunicamos a todos los ubriqueños que hicieran por recoger el dinero, aunque estuviera aplazada, que recogieran el dinero y si después querían ir, pues que lo volvieran a sacar. Como todo es normal, pues la corrida esa, el que la aplaza en este caso es el Ayuntamiento de Ubrique, porque nosotros, después de la acogida de Manuel Díaz el Cordobés y de Fandi, pues nosotros decidíamos, porque Fandi no toreó el día 15 de septiembre, ni el día 16 en Ubrique, toreó el 13, pero el 15 y el 16, el 15 no toreó ni el 16 tampoco, porque al estar renqueante, como él nos comunicaba al empresario y nosotros que hablábamos con él personalmente, no, él anulaba la corrida 15 y 16, con lo cual no es que no vinieran por otra cosa. Entonces, el que aplaza la corrida en este caso, según la propuesta que nos hace el empresario, somos nosotros, porque decíamos que si el cartel que nos ha propuesto la empresa no era, el Ayuntamiento de Ubrique no le corresponde abonar ni la subvención ni los toreros que nos ofertaban en este caso, porque tienen que estar por lo alto del escalafón en el cual ellos estén. Ese es según normativa y según contrato que se realiza así. Como nosotros no lo veíamos correcto, pues ellos lo aplazan hasta el día 14, que la fecha la ponen ellos, y a raíz de ahí pues empiezan a hacer las correspondientes devolución. Problemas que existen, que los hay. Nosotros nunca lo hemos dudado e incluso hemos hablado y hemos atendido a muchas personas. Sí que desde Festejo creo recordar que se recomendaba, ¿no?, a los ubriqueños que primero obtuvieran la devolución de la entrada y después compraran la siguiente para el espectáculo, en vez de directamente cambiar una entrada por otra, ¿no? Así fue. Lo recomendamos porque en el ámbito taurino lo sabemos cómo suele ser la cosa. Es un ámbito complicado. Difícil de llevar porque cada empresa lo lleva bajo su forma de entender, y entonces nosotros lo que queríamos es que más vale que la persona recogiera el dinero y después, si el día 14 se celebraba la corrida, pues que la comprara. Durante esos días pues hubo gente durante la feria que pudo cambiarla, y después los días que la empresa, en este caso, designó mediante la Plaza de Toros, pues todos los días, unos días venían con una parte económica y cuando se la agotaban pues lo citaban al día siguiente. Los primeros días, como empresarios taurinos que son, pues se presentaban nada más que con entradas para que hubiera cambio, no hubiera devolución de billetes, sino cambio de entradas por un día por otro. Y ellos juegan que al estar la corrida aplazada hasta que no concluye el día 14 y no se celebra en este caso la corrida que no se ha celebrado, pues empieza a transcurrir los 15 días hábiles que corresponden para la devolución en material económico, en este caso en dinero. Claro. Nosotros, se actúa en cierto modo con una poca de picaresca, ¿no? Claro, ellos, como bien te he dicho, el empresario taurino se sabe las leyes y las trampas, como se suele decir. Y nosotros, pues claro, Nosotros cuando en esos días que están haciendo la devolución llevaban a lo mejor a la Plaza Toro 10.000 euros y se quedaban sin dinero y después pues tenían que citarlo, pues nosotros teníamos mucha gente que nos lo comunicaba, muchos ubriqueños que con esa incertidumbre pues se ponían en contacto con nosotros y nosotros se lo trasladábamos. Nosotros colaboramos, no organizamos, nosotros lo único que le podemos es decir a la empresa que abone el dinero. Hasta ahí es lo que nosotros podemos ayudar en este caso al ubriqueño. A raíz de ahí, pues viendo de que pasaban los días, iban devolviéndolo a cuenta gota, como se suele decir, que es verdad que se ha devuelto a una cantidad de personas ya su parte económica, pues nos recurrimos que a través de la oficina de turismo pusimos una atención allí para todos los ubriqueños que dieran su nombre, su apellido y su número de teléfono, la cuantía económica que tiene que abonarle la empresa, y se lo trasladamos directamente a la empresa para que ellos vayan haciendo la devolución. ¿Por qué lo hicimos así? Porque como no teníamos, nosotros no hemos recibido ningún dinero ni nada, entonces nosotros no sabíamos la cantidad de entradas que faltaban por abonar. Pues nosotros directamente lo que estamos haciendo es filtrar para saber de cuánto dinero estamos hablando. En la lista que nosotros teníamos eran de 49, nos comunicaron que había ya una parte abonada. La que tenemos actualmente, creo recordar, en total, creo que han sido unos 70, 80 ubriqueños los que se pasaron por la oficina de turismo. Aparte, otros se pasaron por el cuartel de la Guardia Civil, en este caso a través del delegado gobernativo, que es Ponce en este caso. Pues él también ha filtrado y ha tomado nota de muchas personas y le han hecho la devolución. La devolución se la hacen a través de transferencia. Una empresa que actualmente se encuentra en Madrid, una empresa que no es una empresa cualquiera, una empresa que regenta en este caso pues la Plaza de Toros del Puerto. Una plaza de toro de gran nombre, de 6 o 7 corridas que ha tenido este año de una calidad bastante grande. Tomás Entero es un empresario de bastante prestigio. Aparte de los problemas que él pueda tener en otros lugares, que a mí ahí no me incumbe, porque yo lo que tengo claro es que si él tenía la fianza correspondiente en delegación porque ha celebrado eventos 2 meses antes, pues entonces nosotros no tenemos por qué dudar del empresario en este caso. A mí lo que me preocupa es la devolución. A mí los problemas que tenga el empresario, esos son problemas del empresario, no problemas ni del concejal ni del ayuntamiento. Y esa fianza estaba depositada, ¿no? Es que si no podía haber realizado todas las corridas que ha realizado en el puerto. ¿Qué pasa? Que ellos juegan con documentación, la documentación la van entregando, solicitan con 10 días hábiles que tienen que solicitarlo a Gobernación, la autorización para la corrida y van ya entregando documentación. Y la documentación siempre de la fianza, pues la entregan siempre 2 o 3 días antes de la corrida para que la autorización siempre llegue a la autorización al Ayuntamiento de Ubrique o el viernes antes de la corrida o incluso algunas veces llega hasta el lunes, una vez que ya se ha celebrado la corrida, porque las administraciones trabajan así. Y entonces, a mí no me preocupa ningún problema que tenga el empresario. Entonces, ¿a dónde iba? Que seguimos por el hilo para que más o menos todos los ubriqueños entiendan. Y en la oficina de turismo, de las 60 y tantas personas, pues sí tenemos el conocimiento que hay una cantidad que ya ha sido devuelta, quedan otras personas y otras personas que no quieren dar su número de cuenta, como es de entender, porque cualquier persona no quiere dar su número de cuenta. Pues bueno, cuando esas personas que nos quieren dar su número de cuenta, nosotros a través de la oficina de turismo esta semana nos pondremos en contacto con ellos para ver ya el total de cuántos son las personas que quedan y se lo comunicaremos a la empresa y haremos pues que o bien realicen una transferencia al ayuntamiento, a la oficina de turismo, a lo que corresponda y ya nosotros haremos la devolución, pero siempre y cuando corresponden los días de devolución, que los días corren a partir del día 14 de octubre, según nos comunican tanto desde la delegación del gobierno como en este caso la propia empresa. Lo que sí digo claro es que todos los ubriqueños, de una manera o de otra, van a recibir su parte económica. Ahí me encargaré yo ya personalmente de que ellos lo reciban. Pero si hay una cosa que es lo que le he dicho a muchos, que nosotros colaboramos, nosotros nos organizamos. Es que muchos me dicen, no, es que usted tendréis que tener dinero. Nosotros no tenemos ningún dinero. Una corrida de toro tiene un coste de 80 o 100 mil euros y nosotros desde el ayuntamiento lo único que colaboramos con la cesión de la plaza y la parte de subvención que he mencionado anteriormente, que son 12.000 más IVA. El resto vale. Lo arriesga directamente el empresario. Como viene la devolución con tantos problemas, y hubo problemas en este caso allí en este caso en la Plaza de Toro, hubo ciertas agresiones, hasta en este caso la persona que se encuentra allí, la administrativa, se tuvo que personar allí, la policía local durante dos días, pues el empresario, pues ya la semana pasada veía yo venir que era complicado que realizara la corrida. ¿Por qué? Pues porque había muy poco cambio de entrada, sabía que no iba a haber nadie en la corrida, y él, pues no decidía echarse para adelante. Que me guste o no me guste, eso ya es una decisión mía. Ahora, como empresario, él, por si no quiere realizar la corrida, porque el que pone el dinero es él, pues, ¿qué es lo que ha hecho? No realizarla y ya está. A nosotros nos lo comunicó el miércoles, que es cuando yo di la rueda de prensa el miércoles. Aproveché una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ámbito Cultural para comunicar de la suspensión definitiva, pero que yo he hablado de la corrida durante tres o cuatro veces en los distintos medios, y en este caso pues me interesaba en esa rueda de prensa porque se encontraba Canal Sierra de Cádiz, un medio en este caso de televisión, para todas las personas de la comarca que lo vieran, tuvieran la posibilidad de enterarse de esa suspensión definitiva de la corrida. Y hasta ahí es lo que puedo contar. Vamos con algunos datos, si te parece, por clarificar, ¿no? Yo no sé si lo conoce, porque claro, al ser un evento organizado por un empresario dentro del ámbito taurino privado y no por el ayuntamiento, yo no sé si conoce el número exacto de entradas que se vendieron para el espectáculo de la feria del sábado. 1.790 entradas. Creo recordar unas 1.800 entradas. Estamos hablando que se cortó la venta de entradas de la corrida de la feria. Sí. El martes por la noche, cuando cogen al cordobés, estamos hablando de que quedando miércoles, jueves, viernes y sábado de feria, era un lleno completo. Que le guste o no le guste, porque estamos hablando que la plaza tiene 3.000 pocos. Claro. El aforo. ¿Qué pasa? Mala suerte de la acogida del cordobés y la lesión del Fandi. Yo ante eso no puedo hacer absolutamente nada. Como entenderé lo que es. Esos son los datos que la empresa traslada a nosotros. Nosotros no contamos con si va uno, dos, tres o cuatro. Sé que es una cantidad grande porque vi las colas en la Plaza de Toros los días de devolución y era una cola grande. Con lo cual hablamos de que la cuantía de entrada era la respetable. Vale, esto es lo que se vendió en septiembre. De momento, las entradas que han sido devueltas, ¿cuántas han sido devueltas? Económicas. Económicas, yo, según las que nosotros tenemos entendido, que son personas que han pasado por la oficina de turismo, nosotros filtramos y quedaban unas 100 personas. De esas 100 personas, no sé si quedarán 50 o menos. Y eso es lo que yo sé. Porque si no pasan por la oficina de turismo, yo no sé si esas personas han comprado entrada o no. La propia empresa también nos comunica de que había personas que la han llamado para el cambio, le han dicho el número de entradas que tiene, han tomado nota y cuando la han mandado después, pues, porque le están pidiendo una foto de la entrada, lógicamente, para que después no haya problemas, dice que esas entradas ya han sido devueltas por otras personas. Total, ya el lío que pueda hacer de las personas o de la empresa. Yo en este caso, como no tengo ahí claridad de nada, pues lo único que digo es que en la oficina de turismo tenemos una lista puesta allí y las personas se están acercando para dar número de entradas que tiene, número de teléfono y nombre y apellido. Una vez que ya se lo trasladamos a la empresa directamente lo llama, le pide el número de cuenta y le pide, sobre todo, la fotografía de, en este caso, las entradas para saber qué corresponde con las entradas adquiridas para que no puedan duplicar esa devolución. Eso es lo único que nosotros estamos ahora mismo filtrando, así de sencillo. Y para concluir, ¿cómo se devuelve una entrada si todavía uno la tiene? ¿Cómo la devuelve? Te pasas por la oficina de turismo, das tu nombre y tu apellido, tu número de teléfono, la cantidad económica que corresponde, si son dos entradas, a de 20 euros cada entrada, son 40 euros, nosotros lo anotamos y se lo trasladamos directamente al empresario. El empresario ya directamente, pues, a los X días que corresponde, pues ya hará la devolución mediante la transferencia y la llamada que le hace a esa persona. Que haya personas que no quieran dar su número de cuenta, pues entonces pasamos al segundo paso, que es el último paso que tendremos, que es la cuantía económica. Intentaremos que el global nos lo trasladen al ayuntamiento y nosotros hacer la devolución. Y en caso que no tenga, pues ya tendremos que trabajar en materia de denuncia parte ayuntamiento a la empresa para que así tenga la devolución íntegra. Pero como te he dicho, desde el día 14 están los 15 días hábiles, porque ellos hicieron una suspensión, un aplazamiento y no una suspensión. La suspensión se hace el día 14, que es cuando no se realiza la... 14 de octubre. 14 de octubre, del sábado este que ha pasado, que es cuando no se hizo la corrida. Entonces ellos juegan con esos 15 días hábiles. Nosotros, como bien te he dicho, estamos en contacto con el delegado gobernativo de Ubrique, en este caso pues a través del cuartel de la Guardia Civil, y nosotros, cuando ya se nos va de las manos, como es el caso este, porque nosotros colaboramos y no organizamos, que quiero decirlo varias veces porque la gente cree que es que el ayuntamiento es el que organiza. No, los conciertos, por ejemplo, los organizamos nosotros, pero las corridas de toros no las organizamos nosotros. Bueno, entonces la manera de conseguir la devolución de la entrada es o te vas a la oficina de turismo y inicia todo ese proceso que nos has explicado, o bien te vas a la Guardia Civil. Claro, ahora hay personas que cayó directamente a la Guardia Civil, se han puesto en contacto, como te he dicho, que es sponsor del delegado gobernativo de Ubrique, le han trasladado la fotografía y de la cuantía económica, y yo ya no sé cómo ellos la han solucionado, si bien se la han ingresado directamente a la empresa, o la han puesto un giro, o no sé cómo la han hecho, porque yo ya ahí no tengo ni idea. Uh-huh. Pero bueno, esa es nuestra forma de darle solución a este problema, que es un problema que ha acarreado en este caso por la empresa, pues no se ha querido ya adelante a la corrida, me imagino que será por motivos económicos, porque no verían factible la corrida. Y después, pues claro, ya no me voy a meter en otros ámbitos, que como me pueden insultar de que uno es tonto o demás, como me pueden decir en este caso otros grupos municipales, que verdaderamente pues es doliente que te insulten o que te saquen memes tuyos con tu cara toreando y cachondeándose de uno, porque yo creo que esa no es la política que merece Ubrique. La política tiene que ser una política más clara. Me podrán criticar por mi forma de gestionar, no por mi vida privada. Es que yo, mi vida privada, yo tengo familia, tengo amigos, tengo mucha gente, y yo creo que no les gusta que te tengan que sacar en ninguna fotografía, y menos sin mi consentimiento. Y eso es lo que a mí verdaderamente me duele. A mí la gestión, que tengamos problemas con el empresario que no se haya querido ya, pues bueno, pues con no trae más el empresario ese, creemos al fin y al cabo que le damos el corte que tenemos que darle. Pero ya que se metan en tema personal, yo creo que no es bonito, y así nos dice la política bajuna que utilizan otros grupos municipales. Nosotros no somos así, nosotros dedicamos todo el día de nuestro trabajo es al ayuntamiento, a la gestión, y me podrán criticar por la gestión. No me podrán criticar con imágenes mías ni diciendo que uno es tonto. Pues ni soy tonto ni soy listo, soy una persona normal que en este caso trabajo para mi pueblo, que es una de las cosas que más me gusta, y después pues cuando acabe esta andadura política, pues cada uno volverá o a su puesto de trabajo o a su negocio, y volverá pues como con la cabeza bien harta, pero no en este caso con las gracias que te hacen con los panfletos que sacan, con un negocio de uno o en este caso pues con la cara de uno por ahí robando en distintas redes sociales y en distintos panfletos. No creo que sea una cosa que haga gracia, y creo que es mejor dedicarse a hacer otro tipo de política, aunque ellos sabrán cuál es su forma de hacer política en Ubrique, y esperemos pues que les siga como le está yendo actualmente, quiere decir que no es muy buena. Bueno, para concluir en todo el plano informativo, 15 días es lo que tienen los ubriqueños, si tienen las entradas, para devolverla, ¿no? Sí, 15 días más. Nosotros no vamos a esperar ni eso. Venga. Como te he dicho, nosotros desde esta misma semana, a través de la oficina, vamos a llamar uno por uno de todos los que tenemos en la lista para saber si han sido llamados o no. Uh-huh. Por la empresa, y a raíz de ahí empezaremos a menearnos. En este caso, el delegado gobernativo es el que nos va a marcar las pautas de todo, y nosotros vamos a velar por la seguridad, en este caso, de que puedan recuperar dinero todos los ubriqueños. Y como os quiero decir, es que los toreros toreaban, no toreaban. La semana pasada no toreó el que se encontraba en México porque lo tenía guardado para Ubrique. Fandi lo tenía puesto en su web de que venía Ubrique el día 14. El cordobés también. Y si no han venido será porque el empresario no ha querido dar la corrida. No se ha echado adelante. Y nosotros, con no contar más con ese empresario, creemos que es lo suficiente que tenemos que hacer, e intentar todo lo posible porque los ubriqueños pues devuelvan todo el dinero. Bueno, pues hasta ahí ese asunto. Que ha dado bastante sí, ¿no? En realidad, ¿no? El tema del festejo. Sí, porque desde la feria que hemos tenido que hablar varias veces, hemos tenido que explicarlo, y es verdad que hay muchas personas que no lo entendían, pero bueno, una vez que tú te pones con ellos y se lo explicas, son personas coherentes y sensatas y lo entienden. Habrá otras personas que puedo ver claramente de que no lo entiendan, y bueno, nosotros lo único que le decimos es eso, que todo lo que esté en nuestra mano es lo que vamos a dar de sí. Pues con toda esa información nos vamos a quedar en torno a lo que es la actualidad cultural del municipio, que queríamos repasarla nosotros hoy en la mañana de este lunes 16 de octubre con el responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique. La actualidad en torno al ámbito cultural, con la inicio de la campaña de teatro en noviembre, con ese planeado 2017 que llegará a Ubrique a finales de octubre, y con todas las iniciativas que se van a desarrollar también en el yacimiento arqueológico de Ocuri, conciertos, talleres de fotografía y demás que se ha preparado por parte de la Delegación de Cultura. Soy Manuel Fernández Rivera, ¿algo más que añadir? Pues nada más eso, que es un ámbito cultural que tenemos bastante grande y creo que bonito, y que todos los ubriqueños pues todos los fines de semana tengan distintas actividades para poder disfrutar. Pues ahí queda la información de esas propuestas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.